quiero más. Bórrame de tu vida que ya no te quiero más. Bórrame de tu vida que ya no te quiero más. Lo tuyo es mentira, todo es falsedad. Lo tuyo es mentira, todo es falsedad. Cuando te fuiste, solo me dejaste con el alma herida. Me puse a llorar, con el alma herida, me puse a llorar. Para mí dije, eres la perfidia, así como pagas, te deben pagar. Así como pagas, te deben pagar. Bórrame de tu vida, bórrame. Yo no quiero oír tu nombre más. Bórrame de tu vida, bórrame de tu vera, bórrame de tu vida. Yo no quiero oír tu nombre más. Cuando te fuiste, solo me dejaste con el alma herida. Me puse a llorar, con el alma herida, me puse a llorar. Bórrame de tu vida, bórrame de tu vera, bórrame de tu vida. Yo no quiero oír tu nombre más. Bórrame de tu vida. No me busques que no me encontrarás.